anda con el tata ladrón. Después apoyó a Vicky, otro amigo de del dictador. Banqueros poderosos, amigos de Don Millón. Farmacias coludidas, Sebastián y sus complots. Charará, charará, charará, charará. Tanta gente pobre, no cambia nada por el disco. Robaron las empresas del Estado, remataron entre amigos. Sebastián no se acuerda, ganó harta plata con los milicos. ¿Cuáles son tus propuestas? Privatizar Chile entero, regalar los recursos a millonarios extranjeros. Charalala, charalala, charalala, charalala. Sebastián, Sebastián, Sebastián, Sebastián, piraña. Sebastián, Sebastián, Sebastián, Sebastián, Sebastián, Sebastián, Sebastián.